Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En noticias económicas, los trabajadores del país recibieron más noticias devastadoras el viernes. El mes pasado se perdieron 85.000 puestos de trabajo, un número mucho mayor que el proyectado por los analistas. La tasa oficial de desempleo siguió en un 10%, pero eso fue simplemente porque 661.000 personas no fueron contabilizadas como desempleadas porque no habían buscado trabajo en las 4 semanas previas a la encuesta de diciembre. Si esas personas hubieran sido incluidas en el conteo, la tasa de desempleo se hubiera ubicado más cerca del 10.4%. El viernes, el presidente Barack Obama reconoció que las últimas cifras sobre el empleo eran desalentadoras. Obama declaró: las cifras que publicó el Departamento de Trabajo esta mañana constituyen un recordatorio de que el camino hacia la recuperación nunca es recto y que tenemos que seguir trabajando cada día para que nuestra economía se vuelva a poner en marcha. Para la mayoría de los estadounidenses, y para mí, eso significa puestos de trabajo. Significa si la gente está volviendo a trabajar. La Oficina de Estadísticas Laborales informa que solo un 80% de los hombres entre 25 y 54 años tuvieron empleo en diciembre, el porcentaje más bajo del que se tenga registro. La economía perdió más de 7.2 millones de puestos de trabajo desde el comienzo de la recesión en diciembre de 2007. En otras noticias económicas, las empresas de Wall Street se están preparando para entregar miles de millones de dólares en primas anuales. Se prevé que el empleado promedio de Goldman Sachs reciba una prima cercana a los $600,000. Numerosos ejecutivos ganarán mucho más. En JP Morgan se prevé que la prima promedio alcanzará un máximo de $450,000, pero el Wall Street Journal informa que muchos empleados de Goldman Sachs, JP Morgan y otras compañías se quejan porque la mayor parte de las primas de este año se pagarán en acciones y no en dinero en efectivo. En Afganistán, otro periodista internacional fue asesinado mientras se encontraba integrado a las tropas estadounidenses. Rupert Hammer, corresponsal de defensa del Sunday Mirror de Londres, murió el domingo en un atentado con bombas al borde de la carretera en la provincia de Helmand. En la explosión también murieron un infante de marina estadounidense y un soldado afgano. Un fotógrafo del Sunday Mirror, Philip Coburn, resultó herido en el ataque y se encuentra en estado grave, aunque estable. Rupert Hammer es el segundo periodista occidental asesinado en el curso de una misión integrada a las tropas en las últimas 2 semanas. Michelle Lang, una periodista canadiense del periódico Calgary Herald, murió el 30 de diciembre. En total, 18 periodistas fueron asesinados desde que comenzó la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos en 2001, pero Lang y Hammer son los primeros periodistas que mueren estando integrados a las tropas estadounidenses o aliadas. En otras noticias de Afganistán, la empresa antes conocida como Blackwater está en camino de obtener un contrato por un valor que podría llegar a $1,000 millones para entrenar a las Fuerzas Policiales Nacionales de Afganistán. Según un contrato de defensa vigente, la compañía, SHI, ya entrena a la Policía Fronteriza Afgana, un cuerpo de la Policía Nacional, y a unidades antidrogas en el sur del país. Un canal de televisión pakistaní transmitió un video del doble agente que se inmoló al atentar contra una base de la CIA en Afganistán. En el video aparece el terrorista Humam Khalil al-Balawi, sentado junto al jefe talibán pakistaní Hakimullah Maqsood. Al-Balawi afirmó que el ataque fue en represalia por el asesinato dispuesto por Estados Unidos del ex líder talibán pakistaní Maqsood, quien murió en su país víctima de un ataque de aviones no tripulados en agosto. Horas después de la divulgación del video, el padre de Humam Balawi confirmó que el hombre que aparece en la filmación es su hijo y responsabilizó a Estados Unidos por las acciones que éste tomó. Khalil Balawi declaró: la opresión estadounidense ejercida sobre el mundo musulmán y la injusticia empujan a cualquiera a hacer este tipo de cosas. Hay opresión y arrogancia por parte de Estados Unidos. Asesinan a personas y niños inocentes, y no hay nadie que les diga por qué están haciendo eso. Rezamos para que Dios lo acepte entre los mártires y profetas. La utilización de aviones no tripulados de Estados Unidos en Pakistán parece estar intensificándose. El sábado, 4 personas murieron en un ataque con aviones de este tipo en Waziristán del Norte. Es por lo menos el 6º ataque con aviones tripulados en lo que va del año. El New York Times informa que las fuerzas militares se están viendo desbordadas por la cantidad de videos captados por los aviones no tripulados. Aviones no tripulados de la Fuerza Aérea obtuvieron casi 3 veces más videos de Afganistán e Irak el año pasado que los que habían captado desde 2007. Llevaría 24 años mirar lo que grabaron los aviones el año pasado, y se prevé que ese volumen se multiplique en los años venideros a medida que los aviones no tripulados sean incorporados a la flota y que empiecen a llevar múltiples cámaras para filmar en varias direcciones. La publicación Defense News informa que el ejército de Estados Unidos duplicará el valor del equipo militar de emergencia que acopia en suelo israelí y que Israel podrá utilizar la artillería estadounidense si lo necesita. El arsenal, valuado en $800 millones, comprenderá misiles, vehículos blindados, municiones aéreas y pertrechos de artillería. La noticia sobre el acuerdo del equipo militar surge en medio de cierta tensión entre Israel y el gobierno de Obama. La semana pasada, el enviado de Estados Unidos, George Mitchell, dijo que Washington podría penalizar económicamente a Israel para obligarlo a hacer ciertas concesiones a los palestinos. Los comentarios de Mitchell fueron muy criticados en Israel, así como también por los más fieles partidarios de Israel en Capitol Hill, entre ellos el senador independiente Joseph Lieberman. El senador Lieberman dijo: cualquier intento por presionar a Israel, por obligar a Israel a negociar mediante la negación de apoyo a dicho país, no será aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Es más, el Congreso tomará medidas para detener cualquier intento de esa naturaleza. Creo que no llegaremos a ese punto, porque considero que el presidente y su gobierno entienden eso. En otras noticias de la región, 3 palestinos fueron asesinados el domingo por un tanque israelí en Gaza. Los palestinos dijeron que estos 3 hombres eran militantes que se encontraban en un campo habitualmente utilizado para lanzar cohetes contra Israel. Mientras tanto, Israel anunció sus planes de construir 2 muros a lo largo de su frontera del sur con Egipto en un intento por impedir que los refugiados africanos y las personas que buscan asilo ingresen a Israel. Estos muros tendrán una longitud de 113 kilómetros en total. El presidente del Partido Republicano, Michael Steele, está exhortando al líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, a que renuncie por los comentarios racistas que este hizo sobre Barack Obama durante la campaña presidencial de 2008. En un nuevo libro, se revela que en conversaciones privadas, Reid dijo que el país estaba preparado para aceptar a un candidato negro, en parte porque Obama era un afroestadounidense de piel clara, que no tenía ningún dialecto negro a menos que quisiera tenerlo. Harry Reid se disculpó con Obama. En una declaración, Obama dijo: en lo que a mí concierne, ese capítulo está cerrado. El New York Times informa que los funcionarios federales han utilizado su rol como supervisores para impedir que los medios informen sobre las muertes dentro de las prisiones de inmigración del país. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, ahora admitió que 107 inmigrantes murieron bajo su custodia desde octubre de 2003, pero durante años las muertes no fueron contabilizadas ni documentadas en el registro público. El Times reveló que las autoridades de cárceles y los empleados federales elaboraron estrategias para evitar que la información sobre las muertes y los malos tratos llegara a los medios informativos. En al menos un caso, el personal médico de las prisiones falsificó un registro de medicación en un esfuerzo por encubrir la muerte de un hombre salvadoreño de 22 años. En otro caso, funcionarios del ICE consideraron efectuar pagos para enviar el cuerpo de un hombre guineano a su país de origen para desviar la cobertura mediática sobre su muerte bajo la custodia del ICE. Algunos funcionarios del gobierno de George W. Bush que participaron en los encubrimientos siguen ocupando cargos destacados en el gobierno de Obama. Un ex banquero de la gigante suiza UBS, que puso al descubierto el mayor plan de evasión de impuestos en la historia de Estados Unidos, comenzó a cumplir una condena de 40 meses de prisión. En 2007, Bradley Birkenfeld acudió a las autoridades estadounidenses y comenzó a brindar información interna sobre cómo UBS estaba ayudando a miles de estadounidenses a ocultar su activo en cuentas secretas en Suiza. El viernes, Birkenfeld habló con los periodistas antes de presentarse para ser encarcelado. Birkenfeld dijo: Me gustaría mencionar lo orgulloso que estoy de haber tenido el valor para actuar. Hice lo que hice para dejar al descubierto el mayor fraude fiscal del mundo, y el Departamento de Justicia de Bush no lo hizo, yo lo hice. Pero les diré qué es lo que el Departamento de Justicia de Bush sí hizo. Lo que hizo fue darle impunidad al principal responsable, Martin Viecti. Luego de que invocó la quinta enmienda frente al Senado de Estados Unidos y le permitieron regresar a Suiza sin presentar cargos en su contra. Además, les otorgaron amnistía a los clientes internacionales para que no fueran acusados. También recompensaron con un enjuiciamiento diferido al mayor banco del mundo, UBS, que aún no le reveló la identidad de 15.000 clientes al gobierno. Los contribuyentes estadounidenses deberían estar indignados. El abogado de Bradley Birkenfeld, Stephen Cohen, criticó al Departamento de Justicia por procesar a su cliente luego de que informó dicho plan. Cohen dijo: encarcelar al informante responsable del mayor rescate de la historia para los contribuyentes estadounidenses, que hizo que se ahorrara y se recuperara para los contribuyentes al menos 2, 3 o 4 mil millones, y que será mucho más, es una burla a la justicia. Es una injusticia, es absurdo, y lo que es aún peor, está teniendo un efecto intimidatorio, y este es el tipo de efecto intimidatorio que tendrá sobre la buena disposición de otros banqueros para dar la cara y hacer lo correcto. En Nueva York, un tribunal federal escuchará hoy los alegatos en una demanda contra varias sociedades internacionales acusadas de ayudar al gobierno de la era del apartheid en Sudáfrica. Las empresas nombradas en la demanda incluyen a Daimler AG, General Motors, Ford Motor Company e IBM. Y más de 125 activistas iniciaron un ayuno de 12 días para conmemorar el comienzo del noveno año de la prisión militar estadounidense en Guantánamo. El ayuno por la justicia continuará hasta el 22 de enero, fecha en la que el presidente Obama inicialmente había prometido que cerraría la prisión. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.